Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Las vecinas y vecinos del Campo de la Verdad vuelven a reivindicar no ser el aparcamiento de la ciudad. La Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad considera que una vez más el Distrito Sur y concretamente los vecinos y vecinas de los barrios de Miraflores y Fray Albino, Campo de la Verdad, somos ignorados por el Ayuntamiento. Se sienten obligados a recordar que nuestro barrio no son el aparcamiento de la ciudad en cada evento que se realiza. Exigen conocer el plan de tráfico y aparcamientos para La Magna. Recuerdan que llevan 3 años pidiendo que los aparcamientos del barrio estén restringidos a los residentes durante las celebraciones de grandes eventos. Alzahara teme la parálisis del segundo plan transversal municipal de género. La directiva de la federación demanda que el gobierno local aclare si dará continuidad al proyecto que consensuó con el Consejo Municipal de la Mujer. Advierte del mal proceder de la Junta del Plan para la Igualdad, sin dotación en los presupuestos, y reclama que no se cuestione o niegue la perspectiva de género. CTA gana las elecciones sindicales en Aucursa, también en Aucursa. El sindicato CTA resultó ganador del pasado lunes en las elecciones sindicales celebradas para constituir el Comité Nuevo de Empresa. A 2 votos de la mayoría absoluta, CTA tendrá 6 delegados en el Comité de Empresa UGT, otros 6 en Comisiones Obreras 1. Valoración negativa de la PAP sobre las propuestas del PSOE en su documento, propuesta abierta para un gobierno común progresista. La plataforma de afectados por la hipoteca critica el documento del PSOE por ser un mero documento de buenas intenciones, que abruma por su falta de concreción y la cero mención a medidas para evitar o dar soluciones a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético. A la PA solo nos quedará seguir en las calles, parando esta sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Todas estas noticias puedes verlas desarrolladas en Paradigma Media. Qué bien, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya que hablábamos de las elecciones sindicales en Aucursa, vamos a hablar con uno de sus miembros, que es Custodio Sánchez. Buenos días, Custodio. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí preparándonos para trabajar esta tarde. Tengo que, bueno, vamos a la línea a trabajar, como estás más. Oye, pues los asuntos sindicales a la par del volante. ¿Podemos decir enhorabuena por esto? ¿Este triunfo? Pues sí, sí, hombre, sí, yo lo agradezco, enhorabuena. Evidentemente conlleva inherente el trabajo y la responsabilidad, pero sí, por supuesto, enhorabuena, y agradecer a todos los trabajadores y compañeros y compañeras que han depositado su confianza en nosotros. Esperamos pues no defraudar. Sí, estamos muy contentos. Sobrios, pero muy contentos. Y hay muchas cosas que cambiar, porque a lo mejor Aucursa podría ser mejorable laboralmente hablando, ¿no? Sí, todo es mejorable en esta vida, evidentemente, ¿vale? Muchas veces para conseguir pequeños avances, pues el desgaste es muy grande. Aucursa es muy peculiar, pues es una empresa, todas son deficitarias, la del transporte urbano, la finalidad de la prestación de servicios y no el afán de lucro, ¿no? Entonces, pues siempre, muchas veces, pues utilizan esas cuentas negativas, ¿no?, que tal de año para negarnos derechos, ¿no? Entonces, cuesta más que no está. Pero bueno, ahí está. Tenemos que seguir luchando y avanzar en mejora de las condiciones laborales. CTA ha estado a 2 votos de la mayoría absoluta. Y bueno, UGT 6, Comisiones 1, ¿va a cambiar algo? ¿O porque al no tener el CTA la mayoría absoluta, van a seguir las cosas igual, o CTA va a plantar cara a los asuntos que os preocupan, ¿no?, y que hay que mejorar? Sí, nosotros vamos en nuestra línea de trabajo sindical, reivindicativa, de lucha, estar con los compañeros, con las reuniones con los políticos, que tengamos que hablar, si vamos a seguir esa línea, ¿no? Independientemente de si cogemos la presidencia o no. Si nuestra línea sindical va a ser la misma y ahí vamos a estar. Así nos lo han pedido los trabajadores, se ha visto los resultados de las urnas, y en esa línea vamos a estar. ¿Qué ocurre? Pues claro, el martes que viene, día 10, la reunión del comité de empresa, la que hay ordinaria de cada mes, ahí es donde se va a constituir el nuevo comité de empresa, y ahí es donde se van a disipar las dudas, porque claro, Comisiones Obreras tiene un delegado y tiene la llave de la presidencia, la secretaría, ¿no? Entonces, no sabemos si, bueno, por dónde se va a decantar. Si se abstiene, nosotros, al ser el sindicato más votado, pues cogeríamos la presidencia y la secretaría, como bien viene siendo habitual. A excepción de, es decir, que no necesitamos su apoyo, sino simplemente la abstención. A excepción de que, bueno, que apoyen a la candidatura de UGT, lo cual pues entonces la presidencia. Uh-huh. Hasta el martes no lo sabremos. Bueno, pues entonces la próxima semana sabremos y saldremos de dudas qué ha pasado con el comité empresa de Ucorsa, ¿no? Sí. El mismo martes, vamos, para el mediodía ya se sabrá con plena seguridad. De hecho, bueno, van a celebrar Comisiones Obreras una asamblea y en la Unión Provincial, en Gran Capitán, donde va a asistir la secretaria general de la Unión Provincial, Marina Borrego, es decir, que ahora el secretariado de la Unión, es decir, se ve que están muy interesados en a ver qué va a pasar. Uh-huh. No lo sé, yo creo, bueno, el pulsar a la gente, incluso con, bueno, compañeros nuestros afiliados a Comisiones Obreras, apuestan por darnos el apoyo. Bueno, pues no lo sé lo que la Unión Provincial se decantará o lo que manifestará en esa asamblea. Es decir, lo que tenga que venir. Nosotros realmente nuestro compromiso es trabajar y trabajar. Es decir, que no es ningún afán de coger la presidencia. Esto, la presidencia es responsabilidad. Aquí no hay un plus añadido de sí. sueldo, ¿no? De salario, sino esto es trabajar más y ya está. Y en eso estamos. Es decir, en ese compromiso nos presentamos y en eso vamos a seguir. Custodio, pues ya la próxima semana hablaremos de los resultados. Así que muy amable por atender nuestra llamada esta mañana. Y suerte, ¿no? Pues muchas gracias. Y ánimo para tanto tajo, ¿no? Sí. Mucho ánimo. Sí. Custodio. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Hablaremos la próxima semana. Gracias. Seguimos. También tenemos contacto con otro personaje que nos va a ayudar a aclarar un poco qué está ocurriendo en la Fuensanta con lo de la fiesta, ¿no? Porque ¿sabemos algo, Inés? Bueno, la vela ya ha empezado, pero bueno, nuestro querido amigo Enrique Ángel Rodríguez Contreras, pues que nos cuente un poquito cómo es la vela con los vecinos y vecinas, con las asociaciones y colectivos, y cómo es la vela institucional, ¿no? A ver, ¿qué diferencia hay? Y bueno, es verdad que para los vecinos es un esfuerzo muy grande, ¿no? Montar la vela. Enrique, buenos días, ¿cómo estamos? Ah, ya estás ahí, Enrique. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿qué pasa con los vecinos de la Fuensanta? Bueno, con los vecinos de la Fuensanta no pasa nada, hombre. Lo que pasa es que terminando el verano, la última serpiente de verano viene a terminar siendo la vela de la Fuensanta, ¿no? Sí. Y es que a cuenta de que de la ausencia de noticias se polemizan con cosas que, bueno, que no tienen tampoco mucho más recorrido, aunque sí es verdad que cada punto que cada cual quiere ir dando, pues es importante, ¿no? Y aquí el gobierno municipal ha hecho, hombre, pues en cuanto al programa y en cuanto al cartel de la vela, pues, en fin, digamos que no ha buscado necesariamente un consenso ni unas ganas de que todo el mundo se sintiera incluido, ¿no? En ello, ¿no? De manera que, pues sí, hay cierto malestar al respecto, ¿no? Enrique, buenos días. Mira, hola, mira, dinos exactamente qué beneficios trae la vela al barrio y qué perjuicios para los vecinos. Bueno, básicamente, perjuicios no llegan especialmente, ¿no? Porque la vela no tiene una entidad de fiesta que movilice a una barbaridad de gente más allá de los momentos puntuales en los que acuden las mamás y los papás con los niños en busca de la campanita y dar el paseo por los cacharritos, ver el caimán, en fin, no tiene, es una vela, es una fiesta que ha quedado, vamos, no relegada, sino ha sido como la puerta de entrada al otoño, al comienzo del curso, al ir preparando ya que las clases empiezan. Entonces, yo no le veo tampoco grandes dificultades. Cuando hemos organizado desde el Consejo de Distrito, ha sido una oportunidad. Uy, se fue la llamada. Bueno. Los colectivos y la agenda de los barrios del distrito. Sí. Por lo tanto, no tiene grandes dificultades, no genera grandes dificultades, porque además no es un evento que movilice a cientos de miles de personas, ¿no? Moviliza a un grupo más o menos sostenible. O 200.000, ¿no? Como hoy sábado. Enrique, durante algunos años el Consejo de Distrito ha organizado la velada con los colectivos y asociaciones de todo el distrito y ahora han pasado unos años en que no. ¿Por qué y qué diferencias hay en una gestión institucional y en otra de la ciudadanía? Brevemente, por fin. La ciudadanía muestra la capacidad que tiene de autoorganizarse, de reconocerse y de expresarse de forma directa hacia el resto de la ciudad. Esa es la oportunidad que mostraba la organización del Consejo de Distrito, y la institución lo que le interesa es cumplir el expediente de que la actividad cumpla con la función que tiene, que es la de unos días de asueto, unos días de relajo, y un poquito de fiesta y poco más. Porque no hay más. Y el ayuntamiento no ha revolucionado la inversión que le presta a la velada desde hace lo menos 10 o 12 o 15 años. O sea, el presupuesto sigue siendo el mismo pírrico presupuesto para una supuesta segunda feria de la ciudad. Pues iremos hablando con el tiempo y aclarando todas estas situaciones, porque también nos quedamos sin Caimán, sin nada de nada, ¿no? Bueno, eso ha sido absolutamente una claudicación. Entendemos que absolutamente injustificada, porque el cartel contiene alguna de las señas sacrificando otra de las señas. Las señas del cartel de la vela es la espadaña del santuario con la imagen de la Virgen y el caimán de la Fuensanta. Eso es indisoluble y por más que se quiera, eso no tiene discusión. Entonces, quien quiera relegar o quien quiera tapar o quien quiera olvidar alguno de esos elementos en la inclusión del cartel, comete un gran error, porque no genera inclusividad. El alcalde en el pregón, el jueves por la noche, decía que hay que intentar huir de este tipo de polémicas, pero es que, bueno, el cartel... Es que el caimán, o sea, la vela sin caimán ni es vela ni es nada, ya lo dije hace unos años. Bueno, es que ya está, si es que forma parte de, si es que la vela tiene una doble parte, que es la parte religiosa, que nadie se la discute, y la parte lúdica y más frívola, si queremos decirlo, de la fiesta, que es ir a ver el caimán, por más feo que esté el pobrecito mío y más decrépito que esté la criaturita después de los años que lleva allí colgada en la pared, ¿no? Pero bueno, es que forma parte, es un símbolo más que no debería de estar quitado en medio, y es que aparece ahí de una forma un poco, bueno, pues casi residual, ¿eh? Un tipo de logotipo, hay una suerte de en fin, mal gusto, ¿eh? La verdad es que en el consejo el otro día hablábamos del cartel, en fin, le falta color, le falta ilusión, le falta, para un término de fin de fiesta, la verdad es que el cartel es francamente mejorable en cromatismo y en respeto a los símbolos, por supuesto. Sí, sí. Enrique Rodríguez, muchas gracias por atender la llamada esta mañana. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Y que te lo pases bien, hombre. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.